necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observado. Bienvenidos a un vuelo más de El Pájaro Observador. Como ya sabéis, estamos sonando en bastantes radios, así que vamos a pasar a saludar a todas las radios y a todas las personas que quizás nos estén escuchando desde ahí. Un saludo si nos estás escuchando desde Oviedo, desde Radio Cuca. También en el norte, te saludamos si nos escuchas desde Bilbo, con Irola Irratia. Saludos si eres de Zaragoza o estás en Zaragoza y nos escuchas desde Radio Topo. También si eres de Aragón y estás escuchando Radio Spirit Rompa. Si eres de Varna, te saludamos, oyente de Radio Bronca. Y saludos muy especiales si estás en Granada y nos estás escuchando desde Radio Almaina. Por supuesto, de este nido oculto en un bosque de Cantabria, nosotras sonamos en Radio Argallo. Y una vez hechos los saludos de rigor, pasamos a presentar nuestro programa de hoy. Como ya os dijimos en el programa pasado, tenemos la segunda parte de este pequeño análisis a la ultraderecha en Cantabria. Os vamos a traer la segunda parte de la entrevista, que más que una entrevista, acabó siendo un pequeño coloquio entre Samu y Eva, y nos contaban un poquito cuáles son las cosas o los puntos de debate o las cosas de análisis en los que les gustaría profundizar más. Ahora mismo os vamos a dejar con la entrevista y después os vamos a dejar con la segunda parte de la presentación del libro de Miquel Ramos, que estuvo en la Vorágine y también estuvo en la Sala Octubre en Cantabria y nos presentó su libro Antifascista. Así que acomodaos bien en el nido, que hace un poquito de frío, pero os vamos a dar calor con nuestro programa de hoy. Bienvenidas al Pájaro Observador. Hace tiempo que no se me ve por el café. Y aquello sin usted está muy aburrido. No tengo tiempo para tertulias, tenga. Lea, lea esto. No he venido aquí para contaros las noticias. Estoy juntando papeletas para entrar en su lista. No creo que me haga falta concienciar si en la lucha antifascista con violencia me aplicarán la antiterrorista. Pobre niña rica, no sé qué pudo pasar. Renegar el ideal capitalista. Te has condenado tú sola por no quererte callar. Vaya, donde vaya me sigue la pista, perseguida como la verdad. Si eres uno más ya sabrás de lo que te hablo. Que antes que me arreste descalabro a ese hijo de puta. Mi libertad no cabe ni en jaula de plata blanca. No reconozco autoridad más allá de mi cuerpo. Yo vine a ser palanca y justicia por supuesto. Porque estoy harta de que me toquen los muertos. He venido a que me rapen esos fachas. Con la furia de la masa despechada. A moverme despacito por la sierra de noche escondida. Con la suerte chata, chata de proscrita. Los dejo proscritos. La fecha, la hora, el lugar. Lo mismo me sale y me logro fugar. Pero no creo con esta suerte. Y no me veo desertando la verdad. Porque lo que yo tengo no hay guerra que me lo arregle. Me viene un poco mal la tercera mundial ahora. Que al menos tengo un plan y ganas de que me lo jodan. Me duele como los hijos de mis malas compañías. Creciendo entre judas, nadando en miseria. Como los míos que no nacerán. Yo no condeno a nadie a esta barbarie. Con este aire irrespirable que me dan. con la derecha y su revancha como lastre. Lo mismo acabo como Larra o aún peor, como Lorca en la cuneta desterrada del arte. Yo estoy más muerta que Chernóbil, veo repeticiones de la hostia en la boca de Berlusconi, por Carlo Giuliani y un sistema fascista que calla quien resista y todo parece inmóvil. Tengo la rabia de la madre del anarquista griego, del padre que se prendió fuego porque no tenía nada, delante de un banco mientras los medios grababan y el mundo simulaba estar ciego. La ironía de James Morrison con el himno de Diego en una copa de Ibiza antes de iniciar el juego. Cada zapato volando hacia Bush, para su país la disciplina de la URSS y boom. Que todo se hunda, que no intenten sostener sobre alfileres el poder del capital que se derrumba. Que no traten con respeto a la rata que mató al chaval antinazi en el metro. Quiero que se entere que a miembro de la intifada, que Occidente ha hecho de su pañuelo un objeto de moda, que ahora lo llevan pijas que no se enteran de nada y que han comprado por 3 euros en el chino de su zona. El frío de Stalingrado y la victoria en Vietnam, una bomba en un desfile del Ku Klux Klan. Nos han dado un circo malo, pero nada de pan. No sé cómo coño piensan que me pueden callar. No sé cómo coño piensan que me pueden callar. Yo he venido a que me rapen esos fachas. No sé cómo coño piensan que me pueden callar. Yo he venido a que me rapen esos fachas. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, ¡zas! Guillotina, los chulos de la reina, ¡zas! Guillotina, los chulos del rey, ¡zas! Guillotina, los ministros, ¡zas! Guillotina, los obispos que los rodean. Guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Ahora, si te parece, le damos un poquillo de voz a Samu y si queréis podéis contestaros un poco cuáles son las puntualizaciones que queráis hacer. Bueno, buenas tardes a todos. Y a todas. Y a todas. Yo soy Samu, ya intervine en el anterior programa dedicado al antifascismo. Así que bueno, lo primero, dar gracias a las dos Evas, que son tocallas, a Eva por el programa y a otra Eva que además de estar desarrollando una investigación, como hice yo en su momento. Yo también te comprendo mucho, porque estuve un par de años sin beca, además es paisana mía, o sea que nos conocemos desde hace mucho, mucho tiempo. Me alegro mucho de que estés aquí con nosotros. Quería empezar preguntándote por una de las cosas que has dicho al principio, que a mí me ha gustado mucho, que has hablado sobre que hay ciertos periodistas bastante implicados. Yo hablaba también la otra vez sobre la labor que hacían muchos periodistas de casi una especie de minería en las redes sociales y demás, buscando estos discursos de extrema derecha, estos bots, estos, lo que llaman ahora las fake news. Sí me ha gustado que hayas resaltado que hay periodistas que sí que están realmente implicados, porque una de las cosas que yo personalmente más rechazo es el tema este de no, son todos iguales, todos los periodistas son iguales, todos los que hacen política son iguales. Es evidente que no, ¿sabes? Porque aquí estamos ahora mismo con gente que hace política que no es igual que otra. Y por supuesto hay periodistas que no son iguales que todos los que salen en cualquier tertulia nocturna que todos conocemos o que todos hemos visto alguna vez. Entonces, te quería preguntar un poco si nos podías dar algún nombre de esos periodistas para que la gente pueda seguirlos y demás y que vea realmente que sí que existen y amplíen esa red que hacen esos periodistas a sus propios círculos cercanos, a un grupo de WhatsApp que a lo mejor están oyendo cosas que no son reales y demás. Pues mira, uno de ellos sería Miquel Ramos, a quien habéis entrevistado y a quien conocí porque colaboró en un libro conjunto que se llama De los neocon a los movimientos ultraderechistas, que vamos, que encima está en PDF y que lo puede leer todo el mundo. Es súper asequible, está muy bien. En ese libro también colabora Ginestá, que es muy interesante también lo que tienen que aportar. Hacen también reflexiones acerca del neonazismo ucraniano, que es importante también tener en cuenta ahora mismo, también el ruso. Es muy interesante. A esos dos. Yo recomendaría la lectura de esos dos. Genial. También de lo que habíais comentado, que me parece una pregunta bastante pertinente, relativa a si el Partido Popular es una extrema derecha o no. Me ha gustado que has respondido bastante tajante, que no. Me ha gustado bastante también esta manera de diferenciar a lo mejor lo que es la ultraderecha, lo que es la extrema derecha, porque bueno, es evidente que hay confusión por todos los lados, ¿no? Porque yo sí que veo una confusión en llamarle al Partido Popular fascista, porque yo no creo que sea fascismo, sí que creo que tiene elementos fascistas, sí que creo que a veces lo que hace es a sectores de su élite más dura darles en determinados momentos un poco más de poder para tener callada a esa gente que tienen dentro, como por ejemplo, pues yo que sé, en los años 90 se le dio muchísimo poder a Mayor Oreja, que Mayor Oreja, entre otras cosas, lo que era un perfil duro para tener controlada a esta gente. Eso por una parte, pero claro, yo tampoco soy de los que opinan que un fascista es una especie de soñador socialista en clave nacional. Yo pienso que son una herramienta más de contención de lucha de clases y de momentos de mucha tensión provocados pues por crisis económicas o demográficas. Entonces, bueno, no es fascismo, evidentemente no, pero creo que en un llegado momento no tienen ningún problema, y sobre todo determinados elementos, quizá otros no, ¿no? Hay gente más liberal dentro del Partido Popular, no lo vamos a negar, pero yo no creo que tengan ningún problema en recurrir a eso, como se ha visto en otros países, como se vio en su momento en Grecia, por ejemplo, la derecha no tuvo ningún problema en recurrir a Amanecer Dorado. Y ya para acabar con eso, yo sí quería hacer un pequeño matiz en lo que habéis dicho sobre la contención, que es la propia derecha más parlamentaria la que contiene a esa extrema derecha. Yo creo que la contienen, pero de una forma obligada. La que lo contiene realmente es el antifascismo, sobre todo el antifascismo de después de la Segunda Guerra Mundial, que es muy potente. La contiene de tal manera que la arrincona hasta que su discurso está totalmente fuera de lo que es legítimo. Entonces, la derecha parlamentaria no se puede permitir perder esos votos. Y de alguna manera, claro, tiene que contenerla para poder preservar esos votos y que esa gente no sea alejada, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que evidentemente hay una contención, pero creo que es por puro interés de parlamentario y de votos, no porque creo que tengan mucha convicción. ¿Qué referentes cogen? Claro, porque claro. Es que, claro, cogemos la tradición política de antes del 36, que fracasó, porque fracasó. O nos adaptamos y cogemos los resquicios del franquismo. No vamos a conseguir votos, conseguiremos votos si vienen los cuatro que no tengan ningún problema en decir, pues sí, mira, somos de extrema derecha. Caso que, por ejemplo, sí que sería Bastión Frontal, que no tiene ningún problema en decir que son fascistas. Y a ellos, salvo por el liderazgo que les falta, que sería el líder carismático, yo creo que sí cumplirían bastante con perfil fascista. Y entonces, sí, estoy completamente de acuerdo a todo lo que has dicho de las derechas, es que se tienen que cohibir un poco. Porque si no pierden los votos. Claro, yo es que eso es un tema que veo clarísimo. Que se quieren poner, así hablando un poco de manera coloquial, se quieren poner una medalla que no es suya, ¿sabes? Ni mucho menos. Y habría que ver qué alianzas establecieron ellos antes de la Segunda Guerra Mundial y con qué personajes. Que luego lucharon en la Segunda Guerra Mundial del lado de la gente que quería derrotarles, bueno, a lo mejor se les fue de las manos. Estoy resumiendo mucho porque es un tema muy complejo, ¿no? Pero animo a la gente a que vea las alianzas de las derechas liberales y de los demócratas, de los democristianos del momento, a ver con quién se estaban aliando en Italia, en Alemania, que son los dos países más concretos, pero bueno, que miren en otros más. Sobre el origen que has comentado, Alfonso I, es un tema del que vosotros, que habéis militado mucho más en esta región, tú que encima estás haciendo una investigación sobre ello. Yo conozco un poco lo que compete, como ya comenté un poco en el anterior programa, a lo que es la realidad de Salamanca, que es de donde yo desarrollé más mi militancia. Pero bueno, tiene muchísimas similitudes con Alfonso I. De hecho, bueno, yo no sé si eso seguirá así, eso a lo mejor nos lo puedes confirmar tú, pero de antes estaban hermanados, comparten, creo que sí, o sea, que en el acto que hicieron este que habéis comentado había gente de Salamanca y eran esta gente que, bueno, se les conoce por allí. Sí que veo que eso que has dicho, que has denunciado tú, de que van como con un origen de no, es que claro, como nos echan fuera de estos espacios, hemos surgido como una alternativa y demás. No, señor, o sea, por lo menos en el caso de Salamanca, y me consta que aquí creo que también, vienen de Democracia Nacional, ¿vale? Democracia Nacional, a su vez, bueno, tendrá varias ramas de donde surge, pero bueno, una de ellas es Acción Radical, que no era más que otra cosa que pura violencia callejera. Tanto es así que, bueno, uno de nuestros compañeros asesinados que más se recuerda, como es Guillén Agulló, murió a manos de gente que venía de todos estos grupos. Entonces, bueno, personalmente me gusta que hayas comentado eso porque creo que es real. Y bueno, yo quería si podías ahondar un poco más en lo que es el origen de Alfonso I o de dónde viene esa gente. No viene esencialmente de Democracia Nacional, pero sí que viene de el Frente Nacional Español, que fue un partido que surgió en 2006 y que se acabó disolviendo porque no consiguió votos. De ahí que después, venga, la martirología, el victimismo y todo esto, es que nos tiene miedo el gobierno. ¿Quién te va a tener miedo? Si es que... Una pregunta, ¿Frente Nacional Español era un partido como tal o era... alguna amalgama, alguna escisión de algún otro? No, era un partido nacional. ¿Y regional? No, a nivel nacional. A nivel nacional. Sí, de hecho no se debe confundir con uno que creó Blas Piñar en los años 80, que también recibió el nombre de Frente Nacional por los vínculos que pudo tener con Le Pen, pero que no llegó a nada. Esta gente, bueno, te estoy preguntando un poco así, ¿formaba parte de todo este proyecto que se llamaba España en Marcha o la España en Marcha o algo así? ¿Hubo como una especie de proyecto que se pegaron, no sé, en su momento como... Voy a hablar de memoria, pero igual esto estaría bien, que la gente si tal lo pueda consultar, pero creo que eran como varios partidos, como si te digo, Democracia Nacional, España 2000, tal, hicieron como una especie de confluencia, ¿sabes? Que sería una palabra que todos entendemos ahora, y creo que se pegaron una leche terrible, y debe ser por esa época, así que a lo mejor, no lo sé, la verdad, o igual no tiene nada que ver, y son otra gente diferente. Yo no tengo constancia de eso. Yo lo que sí que sé es la hermanación que habéis comentado, bueno, que lo has comentado tú, porque en Salamanca creo que estaba. Acción Nacional Sindicalista Salamanca, ¿puede ser? ¿O algo así? Pues no sé en qué año. Yo llegué a Salamanca en 2007. Y yo cuando llegué en Salamanca lo que existía era Democracia Nacional. Bastante fuerte, por cierto, con bastante presencia. No, esta era otro que se hermanó con esta, con Alfonso I. También con Hogar Social. Con Iberia Cruor. ¿Y qué ha pasado? Que la única, ya os he dicho que me asusté muchísimo cuando vi lo bien organizada que estaba, la única que pervive, por así decirlo, es el Alfonso I. Hogar Social está en decadencia, afortunadamente. Bueno, ahora ha surgido Bastión Frontal, ¿no? Pero bueno, pero lo que sí que puedo adelantar es que en 2020 o 2020-2021, vamos, hace nada, surgió una organización que aglutinó a Iberia Cruor, a Acción Social Cádiz, vamos, a toda esa que se había hermandado con Alfonso I y que se llama Hacer Nación. Yo recuerdo, sí, creo que lo comenté la otra vez, que hubo un momento de allá por 2014 o 2015 que hicieron como una especie de, sí, de hermanamiento ahí y estaban entre ellas la Asociación de Salamanca, Centro Social Salamanca, Centro Social y Nacional pues sí, Salamanca. Estaba Alfonso I, estaba una gente de Granada que se llamaba Lo Nuestro. Bueno, se reunieron ahí en Navarre de Tolosa y hicieron como una especie de hermanamiento. Y me sirve para comentarte lo siguiente, porque a mí me gusta bastante incidir en esta cuestión. O sea, ellos también están muy separados, ¿vale? Y tienen miles de escisiones y no se soportan entre ellos. Entre otras cosas porque durante muchos años han sido pura y duramente violencia callejera. Y eso... casi a veces es ya como el tema fútbol, ¿sabes? Hay unos odios tan irracionales que yo personalmente estoy encantado, de que estén así y se peguen entre ellos. Pero antes cuando comentabais lo de Casa Pound, por ejemplo, Casa Pound en Salamanca fue hacer un acto con Liga Joven, no con Centro Social y Nacional. Porque Liga Joven con Centro Social y Nacional no se llevaban. ¿Por qué? Porque ese Centro Social y Nacional venía de Democracia Nacional y Liga Joven pertenecía al antiguo Movimiento Social Republicano y no se podían ni ver. Entonces, bueno, sí que me gusta como esa diferencia, ¿no? Y Alfonso I, que yo sepa estaba hermanado con Centro Social Nacional, intentaron hermanarse con los de Hogar Social Madrid cuando su cabeza principal era Melissa y la sacaban en todas las teles generalistas y la daban voz y demás, hasta que bueno, ya descubrieron que era algo que si seguían por ese camino era complicado. Intentaron atraerla en ese momento y ellos ni para atrás. ¿Por qué? Porque seguían viniendo decisiones diferentes, ¿sabes? Entonces, bueno, sí que tienen organización y tal, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que ellos también están muy separados, cosa que en principio es muy buena señal, pero eso no significa que la gente tenga que relajarse o no vigilar un poco lo que están haciendo. En cuanto a Bastión, Bastión yo creo que son la gente o parte de ellos los que vienen de Hogar Social Madrid. Eso no, yo lo, creo que viene un poco por ahí, ¿no? Sí, el tema. De hecho, el creador militó primero en Alianza Nacional, partido neonazi de los 2000. Que, sí, Alianza Nacional, de Pedro Pablo, sí. Efectivamente. Después militó en Hogar Social y ahora... Mira, justo, o sea, lo tenía apuntado por aquí, se me ha olvidado comentarlo, que luego hay como esta tercera vía, ¿no? De Acción Nacional, que son los realmente nacionalsocialistas, que no les gusta la gente del fútbol, que no les gusta que... yo que sé, hay uno muy famoso ahora que yo sé que a mucha gente le puede dar pereza y tal, porque ha salido en las teles, ha escrito un libro ahora, el David Saavedra, pero bueno, pero merece la pena a veces sí. Escuchar a esta gente que ha estado tan dentro, aunque solo sea por ver un poco el tipo de relaciones personales que esa gente tiene. Yo no te digo que él te convenza ni que te parezca bien lo que dice, ni mucho menos, ¿sabes? Pero a veces merece la pena un poco comerse un poco sus entrevistas solo para ver este tipo de relaciones y decir, vale, o sea, ellos también, así abiertamente, son muy tontos también, ¿vale? O sea, quiero decir, se pelean entre ellos y son cuatro gatos. Y a la gente que tenga alguien en el entorno o demás que se esté acercando a esto, yo le diría que coja vídeos. La mejor manera de desprestigiar a gente como Bastión Frontal es ponerle alguna intervención de sus miembros. Porque de verdad que si tienes una mínima formación o no eres todavía un adolescente que está muy poco formado, esa gente, o sea, es que sus, no hay más que verles. O sea, sus propias palabras hacen que se caiga. Hacen que se caiga su discurso, exactamente. Pero bueno, esto me parece como muy interesante, ¿no? El tema este de todas las ramas que tienen y demás, porque bueno, siempre hay como mucha mofa, ¿no? De no sé cuántos partidos comunistas, no sé cuántos sindicatos anarquistas, tal. Esto es la vida, ¿sabes? El Partido Popular también tiene miles de escisiones dentro suya, sí. Vox es una escisión del Partido Popular, ¿sabes? O sea, que no es nada que... no la rama dura del PP, Alejo Vidal Cuadras. Claro. Ya está, claro. Es que... Claro. Uno de los ideólogos de Vox. Y bueno, me gustaría hablar un poco de lo de la violencia callejera, que sí que es cierto... que están bastante escindidos, pero es que ahora se están formando, da igual las escisiones, ¿eh? siempre se organiza, aunque tengan dos miembros van a organizar campamentos llamados militancia, formación y espíritu, ¿no? Ahí, supernacional socialista, y es importante recordar que lo que están haciendo, bajo mi juicio, se parece mucho a lo que se hizo en el Tercer Reich con dos organizaciones, los Bandia Vogel, que eran Juventud Errante, que era como si somos excursionistas y demás, y al final lo acabó apropiando el nacional socialismo, y otra especie como de escuadra llamada los Lancias, ejército de tierra, que apelaban a la naturaleza, a la comunidad y todo esto, y eso también tiene un trasfondo nacional socialista que probablemente muchos no sepan. Y creo que está bien remarcarlo. Ya, esto yo creo que tiene mucho que ver con lo que a lo mejor comentaba Eva, de que desde hace poco ya ellos se declaran como escuadristas. Sí. Este tipo de cosas están muy relacionadas con esto que has comentado de los campamentos. A mí, por ejemplo, me lo pasó un compañero y me dijo, mira, se declaran escuadristas. Y me sorprendió mucho que fuesen tan explícitos, personalmente. O sea, fue algo que me sorprendió un poco. De hecho, creo recordar que Casa Pound y ellos mismos han ido también a Italia a dar algún congreso, pero también han estado con el bloque estudiantil, que sería una de las secciones de la sección juvenil, ¿no?, de Casa Pound. Creo recordar que sí. Vale, yo otras cosas que había apuntado que también me parecían muy acertadas, que creo que ya Eva y yo la otra vez y el resto de compañeros coincidíamos en que hay que hablar de estas cosas, o sea, quiero decir, no podemos ignorar porque estas cosas de siempre, nada, si son cuatro gatos por internet, nada, si son unos chavalillos y tal, los cuatro gatos mañana son 50, los cuatro chavalillos y chavalillas mañana son hombres y mujeres adultos, ¿sabes? O sea, que cuidado con esas cosas de minimizar a veces. Hay que hablar de ellos, evidentemente. En cuanto a los discursos, también me ha gustado mucho lo que habéis comentado. Ese discurso político, yo siempre he pensado que, esto es una, ya, es una visión personal, que yo tengo de esto, que el discurso es muy básico, son prácticamente lemas, y apelan un poco a una especie de ideología natural. Quiero decir, sus lemas, es que claro, es muy difícil convencer a esta gente y sacarles de su discurso, como decíais antes, porque ellos realmente, así lo veo yo por lo menos, creo que piensan que están defendiendo algo que es simplemente leyes de la naturaleza, por ejemplo. Y bueno, cuando comentabais lo del gran reemplazo, creo que es un hecho básico, ¿no? Ellos te dicen, pero ¿no te das cuenta que nos están reemplazando? Claro, alguien que tiene ese chip en el cerebro, hay que intentar desactivar ese chip. Y no entrar tanto en otro tipo de discusiones como, no, porque te equivocas con este gran reemplazo, es falso eso. Eso es falso, ¿sabes? Nos movemos hacia un mundo que ya no es el de hace 200 años, en el que los pueblos se interconectaban mucho más despacio, ahora se interconectan muchísimo más rápido. No hay ningún gran reemplazo, simplemente es que hay una interconexión de pueblos enorme ahora. Yo lo veo así. Por ejemplo, me ha sorprendido muchísimo que lo que has comentado de los Boer, que los pongan como pobrecitos a los Boer ahora. No sé, yo por ejemplo he leído muchas cosas sobre los propios holandeses, élites holandesas y élites del gobierno holandés, como diciendo, no, los Boer fueron malos y mataron negros. Perdona, señor, usted los financió, los puso allí, y en el momento que eso se puso complicado porque había otros imperios, les dejaste solos allí. Que yo no digo que los Boer hiciesen nada bien, ¿sabes? Pero tampoco vayáis vosotros, élites de un país determinado, como puede ser en este caso Países Bajos, genios de la propaganda, entre otras cosas, a decir que es que eran muy malos. No, ustedes son culpables o responsables políticos de aquello, ¿sabes? Por financiarlo, entre otras cosas. Entonces, bueno, si puedes ahondar un poco en el tema, porque estoy personalmente muy interesado en lo de los Boer. O sea, ¿cómo los ensalzan? Quiero decir, o sea, antes de nada, me gustaría hablar sobre lo que comentas tú de que se dice que son cuatro gatos. Cuidado, porque yo, aparte de investigar esta parte de la extrema derecha o de la ultraderecha, he hecho, y bueno, eso te lo comenté a ti, he preparado un capítulo de libro sobre los incel. Sí. Los incel. Tema muy interesante ese. Los incel son aparentemente cuatro gatos. Me puse yo a buscar para preparar cifras, ¿no? Y decir, vale, lo puedo contrastar o no. Empezaron sus atentados en 1989. Más de 200 víctimas mortales. No son casos aislados. Que se diga que son casos aislados porque no tienen un movimiento tan grande como, yo que sé, como cualquier grupo terrorista, no implica que no sean muchos. Se conectan por redes sociales, y en las redes sociales hay una polarización brutal, especialmente desde los años 90, con el surgimiento de diversos foros. Se culpa mucho a Reddit, 4chan, etc., pero no, hay más. Por Telegram, por Facebook, también se conectan. Y la mayoría de los incel, no todos, bueno, incel, célibes involuntarios o involuntary celibate, son también nacionalsocialistas, tienen un discurso nacionalsocialista. Yo sí que te... O sea, ahora que sacas este tema de los incel o incel, no sabía que se pronunciaba así, quizás sea mi sensación, pero ¿cómo consiguen tener esa presencia en el Twitter? Porque yo, o sea, yo a veces, o sea, pongo Twitter o cualquier cosa de estas, o los comentarios de cualquier periódico, o de cualquier historia, o de cualquier canal de YouTube, y digo, joder, tiene una presencia que parece que son muchísimos más. ¿Eso es real, que son muchos más? ¿Y si es así, cómo lo consiguen en redes sociales? Que quizá esta no es una pregunta para ti, sería para alguien, un periodista más así, pero... Yo lo que tengo entendido es que hay menos incel de los que parecen. Es cierto que hay terroristas, porque es que se ha visto, los atentados es que son los que son. Y yo, por ejemplo, encontré un documento policial de Iowa donde una mujer denunció reiteradamente a su hijo porque sabía que era un incel, pero la policía no hizo nada, porque el señor había sido militar. La señora dio su testimonio y dijo que tenía que dormir con un pestillo porque tenía miedo de que su hijo la violara y la matara. Entonces, independientemente de esa base, que es real, hay muchos que lo que hacen es compartir memes. Entonces, memes, la cultura chanera de 4chan y todo esto, yo creo que tiene más ese impacto que el que pueden llegar a tener los incel a modo de discurso, o yo qué sé, o yo te puedo compartir, pues mira, el chat, porque utilizan uno que es del chat virgin y el chat normal. Uno sería el virgin, sería ellos, los vírgenes, y el chat triunfador, pues sería otro. Bueno, pues yo te lo puedo pasar a ti, o lo puedo compartir en Twitter, en Instagram, o donde me dé la gana, y no por eso milito o formo parte de ese colectivo. Bueno, pues ya pasando un poco del tema este de los incel, que es muy interesante, por cierto, sí que cuando has hablado del RAC, yo personalmente, bueno, es algo que conozco bastante, porque he buceado bastante en eso, y ya no solo por el morbo que nos puede dar a muchos a veces escuchar ese tipo de música y ver qué salvajadas dicen, sino porque si yo pienso en mi propia formación política, yo empecé en gran parte también por la música, y creo que el rap es una gran primera entrada de este discurso, de estos lemas políticos. Entonces, bueno, yo animo a la gente a que bucee un poco, porque de verdad que es un sitio de entrada, un discurso que, bueno, cuidado con qué música está escuchando según quién. Sí que creo totalmente que es una copia absoluta. Ya cuando has dicho lo del pogo me has matado, porque yo, evidentemente, yo sé que ellos han intentado adueñarse de todo, ¿sabes? Hasta gritan hoy, que es algo que no entiendo, ¿sabes? Porque dices el hoy, al final es el punk, la gente skin del ska, o sea... no es lo mismo, ellos se apropian, ¿sabes? Los skins de los 60 sentían verdadero amor y devoción por la música ska de negros, ¿sabes? No era una cosa de apropiarse culturalmente eso. Y sobre todo, que has comentado antes, ahora lo están haciendo con nuevas tendencias musicales o que pegan más, como las tendencias de música electrónica. Sobre todo, bueno, para acotar un poco lo que habéis dicho antes, son los estilos hard bass. Que bueno, son muy famosos los vídeos de rusos y demás, y el gabber sobre todo, y sí que es verdad que así como sus pioneros y la gente que hace ese tipo de música no tiene nada que ver con el nacionalsocialismo, mucho cuidadito con ver vídeos de hard bass por ahí, a ver qué os encontráis. Os vais a encontrar a grupos fascistas muy vinculados al fútbol, muy vinculados también a esa música, sí. No sé, mirad hard bass, República Checa y cosas así, vais a alucinar. Que también es importante tener claro lo que ha dicho Samuel. Esa apropiación se debe a que realmente el movimiento skinhead, que muchas personas lo asocian solamente a neonazis, no era para nada de neonazis. De hecho, surgió como la confluencia de blancos británicos con jamaicanos. Y después eclosionaron cuatro corrientes, solo que la neonazi se la comió por los episodios violentos que protagonizó. Pero los SARP, por ejemplo, son skinheads antirracistas. Esto hay que dejarlo claro. Sí, es una propia reacción. Si alguien tiene mucho interés en eso, le recomiendo. Se llama Skinhead. Explica muy bien todo esto. Explica luego por qué surge el SARP, luego por qué surge el RAS, o sea, por este tipo de cosas. Si alguien tiene mucho interés en este tipo de cultura y demás. Pero bueno, o sea, es una apropiación total. Pero es interesante ver cómo se apropian de cosas que son populares en ese momento, para pues ir normalmente por chavales jóvenes. Y si veis ahora, mucha gente que está... Yo veo mucho chaval, muy vinculado a estas nuevas corrientes, así un poco de... Pues bueno, podemos matizar si son fascismo, o son ultraderecha, o son extrema derecha, pero veo bastante chaval y chavala joven en todo esto. Y creo que, bueno, pues en gran parte es este tipo de utilización de cultura popular, sinceramente. Y bueno, ya lo último, si entra y si no, nada, no pasa nada. Tema de los discursos, que también seguimos con la copia. Yo hace tiempo asistí a una charla que daban unos compañeros de Madrid, que estaba súper bien, que hablaba de los orígenes de este nuevo fascismo, de cómo los fascistas, pues eso, habían pasado de querer ser casi skinhead, a querer ser punkies, a de repente eran hipsters, a una vuelta. O sea, había nazis como con sus barbas, tal... Una cosa loquísima. Y nos empezaron a poner fotos de charlas de Casa Pound, allí en Italia, y detrás de su mesa donde estaban ellos dando su charla, había una pancarta del Che Guevara, ¿sabes? Que ponía patria o muerte. Que dices, vale, o sea, nos quedamos con el lema del Che Guevara, que era patria o muerte, lo que dijo la ONU, le quitamos todo el significado que tiene, nos quedamos solo con la parte de patria o muerte, y bueno, lo de que era marxista no lo comentamos, ¿sabes? Pero no solo eso, también esas mismas charlas hablando de Chávez, llamándole comandante allí, o sea, no sé, una cosa muy loca, de verdad, ¿eh? Eso que has dicho es muy interesante, porque el primer grupo español que rompió con el legado franquista fue Bases Autónomas, que fue de los primeros que se declaró en contra, ¿no?, del 20N, e incluso lo llamó episodio de vergüenza nacional. Y Bases Autónomas se apropió de la figura de Durruti, anarquista. Lo hablamos en el anterior programa, que bueno, Bases Autónomas al final eran un poco los hijos de todo este estamento franquista, de todos estos, de todo lo que conocemos un poco, para que nos entendamos, como un poco como el facha clásico español, ¿vale? Y esta gente pues de verdad se sentía así, y precisamente lo hablamos, y yo le recomendé a toda la audiencia que sea de ideología anarquista, que busque cosas de Bases Autónomas o pegatinas o cosas, o fanzines, porque va a alucinar, ¿sabes? Miquel Ramos también habló de Bases Autónomas. Es que pues, es un melón. Bases Autónomas es un melonazo, no tendría otro programa. Bueno, pues muchas gracias por estas aportaciones, también muchas gracias por la disponibilidad, y bueno, estamos en contacto para otras. Sí, claro. Sí, sí. Cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá. Lavando el dinero de la mafia, apoyando al fascismo mundial, amaos los unos a los otros, dice el asesino. En la cocina, la foto del papa, dentro de la bandera nacional, este amuleto ha de funcionar. Looking man, I'm looking man for you. Looking man, looking man. A 40 pavos la reliquia, milagro garantizado. Si esto es vivir en serio, preferimos hacer el indio. Bueno, y aquí acabó nuestra entrevista. Muchas cosas por hacer análisis aún, muchas cosas por seguir hablando, muchas cosas que quizás debamos llevar al terreno de nuestros colectivos y hablar entre nosotras cuáles son verdaderamente las perspectivas antifascistas y antirracistas y cómo queremos librar nuestra batalla a raíz de nuestras ideas. Simplemente nos apetecía sacar el tema. Nosotras sí creemos que a veces hay que hablar de esto y que no por eso hay que darles más fuerza, sino quizás nos estamos dando más fuerza a nosotras y saber contra lo que tenemos que luchar. Ahora os dejamos con la presentación, el final de la presentación del libro de Miquel Ramos, Antifascistas, y con esto finalizaremos nuestro segundo vuelo de Antifa. Esperamos que tengamos que estar ya un año sin tener que hablar de este maldito tema. Pero no va a ser de rap sobre lo que vamos ahora a hablar, sino de algo que con las rimas de ellos tendréis que percatar. Mira, por ejemplo, un palito, dos palitos, tres palitos, un segundo, un minuto, una hora, un reloj. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando relacionas unas cosas, al final a todo ese conjunto se le llama conjunción. Aunque si nos ponemos a estudiar esta cuestionable teoría, lo más lógico sería darse cuenta de que no. Y percatarse de que al final de tanta absurda habladuría, lo más lógico sería crearos menos de confusión. ¿Y por qué? Buena pregunta, pues muy fácil. No todo el mundo entiende la primera cualquier tipo de concepto. El intelecto mental de cada persona varía mucho de una a otra, y como todos saben, aquí no hay nadie perfecto. En base a eso, cualquier filosofía o teoría puede ser cuestionada, ya que podría estar equivocada la persona que en ese momento se planteó X cuestión al formular una teoría en un momento de inspiración. ¿Quién ha hablado? Tú lo sabes, ¿quién lo sabe? Frank Bell, estratega, así que no digas que no sé lo que digo. Yo le digo a los que han dicho que no saben lo que dicen, porque cuando ellos hablan mucho más se contradicen. Hacer la historia oficial de nada, es decir, esto no es la historia del antifascismo ni habla en nombre del antifascismo tampoco. Esto lo que trata de hacer es recoger diferentes voces de personas que han estado vinculadas a la lucha contra la extrema derecha en diferentes ámbitos y a lo largo de estos últimos 30 años. Es decir, yo empiezo a contar estas historias. Es verdad que los primeros capítulos intentan contextualizar de dónde surge esta extrema derecha y de dónde surge la respuesta que se le empieza a dar a la extrema derecha a partir de una generación que de alguna manera es nuestra generación, entre comillas, es decir, la generación que nace finales de los 70, principios de los 80, no ha vivido el franquismo, no ha vivido la transición, o la ha vivido de muy pequeño, y que empieza a socializar y a politizarse a finales de los 80, principios de los 90, a partir de aquí hasta la actualidad, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque somos una generación que nuestros padres, nuestros abuelos, muchos no nos habían hablado de la extrema derecha. De hecho, si nos hablaban de extrema derecha era la que había muerto enterrada con Franco, ¿no? O la que daba sus últimos coletazos en la transición. Sin embargo, existe otra generación, esa misma generación, por la parte de la extrema derecha, que tampoco se siente muy vinculada al franquismo y que, sin embargo, a mediados de los 80 y a partir de los 90 sobre todo, pues empieza a parecerse un poco más a la extrema derecha que ya había en otros países de Europa y que en el Estado español pues no había aterrizado todavía, porque llevábamos arrastrando todos los restos, ¿no?, de la dictadura todavía, ¿no? Por tanto, es verdad que al principio intento contextualizar también con la idea de que este libro no ha sido un trabajo hecho para gente que ya está convencida, para gente que ya ha pasado por aquí y lo ve como una batallita, ni mucho menos. Mi intención de este libro es que lo leyera cuanta más gente posible mejor. Es decir, que gente que no ha estado vinculada a estos movimientos, que ni siquiera los conoce, y sobre todo gente que tiene la caricatura que le han transmitido los medios de comunicación durante décadas sobre el antifascismo, pues tuviera acceso a las personas que han estado, que contaran su propia historia, ¿no? Es verdad que esto surge de una manera así un poco de carambola, aunque luego lo contaré, pero yo esto es un proyecto que yo llevaba pensando desde hacía tiempo, pero es verdad que surge cuando, no sé si os acordáis, cuando Donald Trump sale en la televisión, cuando están habiendo los disturbios del Black Lives Matter y todo esto, y dice que va a ilegalizar Antifa, ¿no? No sé si os acordáis, ¿no? Voy a ilegalizar Antifa, ¿no? Y claro, evidentemente era un farol, porque no puede ilegalizar una idea, ¿no? Porque el antifascismo es una idea, ¿no? No es una organización, no tiene una estructura orgánica, a pesar de que haya grupos que se autodenominan antifascistas, ¿no? Pero esto nos motivó a varios periodistas, entonces en La Marea estaba yo, hicimos un especial sobre antifascismo y sobre extrema derecha, donde colaboró gente de varias partes del mundo, y yo coordiné. Y el último artículo que hice para cerrar el especial era un repaso al antifascismo en el Estado español desde los años 90 hasta ahora, ¿no? Entonces hablé con gente de Madrid, de Barcelona, de Zaragoza, de Valencia, etcétera. Hice un breve artículo, nada, de un par de páginas, haciendo un resumen de lo que habían sido estos últimos años. Y esto sí que es verdad que me dio ya el enganche, pues, para hacer una investigación ya al uso, ¿no? Y digo que es algo que ya me rondaba por la cabeza, aunque no lo hubiera materializado de esta manera, porque yo lo explico en el primer capítulo, ¿no? Esto, más allá del interés que puedo tener como periodista o como haber estado vinculado, ¿no?, a estos movimientos, es también una cuestión personal. Y lo ha explicado Diego antes, porque yo cuando tengo 14 años, y estoy a punto de empezar el instituto, entonces, BUP, ¿no? yo recuerdo muy bien, después de las vacaciones de Pascua, cómo llegó el profesor a clase y nos explicó que habían matado a una persona que conocíamos, ¿no?, a Guillem Agulló. Era una persona conocida, porque la gente entonces que nos movíamos por los entornos de la izquierda, del valencianismo y tal, pues eran círculos muy reducidos, coincidíamos en los mismos espacios. A pesar de la distancia de edad, Guillem tenía 18, yo tenía 15 casi, pero a pesar de eso, pues nos veíamos, nos conocíamos, y eran círculos pues muy, muy cerrados, más que cerrados, nos conocíamos todos, vamos. Y eso nos chocó mucho, porque además una de las personas que acompañaba a Guillem esa noche, cuando lo matan, era una persona que venía con nosotros a colegio. Por lo tanto, claro, cuando empiezas a ir al instituto, cuando empiezas a llevar pintas, a significarte políticamente, a socializar, a frecuentar determinados ambientes. Y pasa esto, es como una bofetada, ¿no? Es decir, escucha, que vestir así, pensar así, participar en estos movimientos te puede costar la vida, ¿no? Y esto es algo que marcó a toda una generación en Valencia, marcó profundamente a toda una generación. Yo entonces, el día siguiente del asesinato de Guillem, me bajé al bar debajo de casa, cogí el periódico y recorté la noticia, ¿no?, del asesinato de Guillem. Y a partir de ese día empecé a recortar todas las noticias que encontraba en prensa sobre extrema derecha y antifascismo. Y también movimientos sociales. Luego me hice mis carpetitas sobre cada uno de los temas, pero... Tú lo sabes, ¿quién lo sabe? Frantel, estratega, así que no digas que no sé lo que digo. Yo le digo los que han dicho que no saben lo que dicen, porque cuando ellos hablan mucho más se contradicen. Si cometes una infracción que en teoría es justificable, han de ser sólidos tus argumentos para no ser el culpable, aunque me he explicado mal. El culpable siempre serás. Lo que ocurre es que en ese momento era justo infraccionar. Un casco azul, por ejemplo, va a un país en guerra a pacificar, y cuando ve el culo de una indígena solo piensa en infraccionar. Infracciona violando, abusando, pegando, pero ser un casco azul tal acto está justificando. Total, se trataba de una sucia adolescente malolienta africana que no vale nada de nada ante el poder pacificador de un casco azul perteneciente a la gran y poderosa armada norteamericana. Y esto se ve muy claro ya año 91, 92, 93, cuando se empiezan a suceder dos crímenes de odio, de los que has hablado tú al principio y que luego profundizaré, pero de una manera brutal. En el año 91, un grupo de neonazis se cuela en el parque de la Ciutadella de Barcelona, donde dormían personas sin hogar, y para divertirse se lían a palos con los primeros que pillan allí. A Sonia, que era una mujer transexual que vivía allí, dormía allí en la calle, la matan a patadas. Y lo digo que es literal a patadas, porque encuentran ADN de la víctima en las botas de los nazis, ¿no?, cuando los pillan, ¿no? No contentos con eso, a su compañera Doris casi la matan, es decir, estaba al lado, la dejan medio muerta, y a una persona sin hogar que estaba durmiendo al lado también, la dejan ciega de la paliza. Eso en una misma noche, cuatro tíos, que luego se van a tomar birras. Es decir, no es que se van asustados, que hemos hecho, no, luego se van a celebrar. ¿Vale? Hay un capítulo sobre Sonia, porque la investigación que hay para detener a los culpables es digna de película. Es decir, qué es lo que pasa y cómo acaban por fin encontrando a los culpables, es brutal la historia, y demuestra el nivel de impunidad y el nivel de soledad también de la gente que se puso a reclamar que había sido un crimen de odio porque la mujer era transexual y que de alguna manera estaban absolutamente solos, ¿no? Pues que al año siguiente, en Madrid, cuatro neonazis, liderados por un guardia civil, entran en una fábrica abandonada donde dormían migrantes dominicanos que estaban comiéndose una sopita ahí a la luz de la vela, y se lían a tiros con ellos y matan a Lucrecia Pérez. La semana pasada se cumplieron 30 años del crimen. Bueno, fue un crimen racista que es verdad que hizo saltar las alarmas, fue un caso muy sonado, muy mediático, pero hay una intrahistoria que aquí nos ha contado y que yo, escribiendo el libro, pues entrevistando a gente que era de la que venía de Tirso de Molina de organizar la respuesta antifascista 3 años o 4 antes, pues tuve la suerte de entrevistar a una persona que había estado en todo este, en este jaleo, y me contó una cosa que yo no conocía, ¿no? Y es que ellos, cuando empiezan a organizar el primer colectivo antifascista, la Coordinadora Antifascista de Madrid, que tenía otro nombre antes, pero ya en esos años ya empezaba a ser la Coordinadora Antifascista, ellos logran tener informantes, gente que estaba en los entornos donde coincidía en algún momento con los nazis, ¿no?, y se enteraba de cosas, ¿no?, infiltrados, bueno, de toda la vida. Entonces ellos se enteran, semanas antes del asesinato de Sonia, que los nazis están preparando algo para el 20N. A Sonia la matan el 13, ¿vale? Pues están preparando los nazis algo para esas fechas. Entonces ellos empiezan a sospechar que están preparando algo en la zona de Aravaca, donde vivía Lucrecia, porque había habido una campaña, primero de los medios de comunicación, que si los inmigrantes hacían mucho ruido en la plaza, que se ensuciaban la calle, que si tal. Yo de hecho reproduzco una noticia del Mundo, donde habla eso de los problemas de convivencia con los inmigrantes y tal. Habían aparecido panfletos y pintadas racistas y neonazis esos días. Entonces los antifas, por intuición, entienden que se va a preparar, que están preparando algo. Tienen el nivel de preocupación tan alto, porque ya escuchan comentarios bastante duros, que hacen un poco de vamos, que se van directamente a hablar con las autoridades del pueblo. Muy a su pesar, porque es gente que no tenía ninguna relación con las instituciones, ni quería tenerla. Es decir, había esa distancia entre movimiento social e instituciones, de decir, yo no tengo que hablar con el alcalde, ni con los concejales, yo paso. Pero vieron tal grado de veracidad en lo que recibían sobre los nazis, que fueron allí, hablaron con los concejales, con el alcalde, y no les hicieron ni caso. Es decir, ¿qué nazis ni qué nazis? Aquí no pasa nada, esto no son cuatro pintadas, ¿qué va a pasar? Aquí no tiene que pasar nada, tal, no sé qué. Efectivamente, a la semana siguiente asesinan a Lucrecia. No contentos con eso, tengo que decir que días después, pocos días después del asesinato de Lucrecia, los nazis vuelven a Aravaca. Vuelven a Aravaca y le meten una paliza a Hassan, que era un temporero marroquí que vivía en unas chabolas, y lo matan también. Es decir, dos crímenes racistas en una semana. El de Hassan es menos conocido, pero está documentado y está en el contexto este, ¿no? Los primeros que salen a protestar en la foto de los periódicos es el alcalde y los concejales, que habían negado que ahí hubiera ningún problema. De hecho, prohíben la manifestación antifascista que convocan los antifascistas con los colectivos de migrantes, la prohíben, la manifestación, la delegación de gobierno. Y solo dejan al ayuntamiento, los concejales, no al racismo, ahí, ¿no? Como si estuvieran súper preocupados por el tema, ¿no? Eso pasa en el 92. En el 93 pasa lo de Guillem Agulló, en Valencia. Lo matan, tardan en pillar a los asesinos, hasta el punto que son ellos los que se entregan, no los localizan. De hecho, a quien detiene la Guardia Civil esa noche es a los amigos de Guillem, que se pasan la noche en comisaría, y que son ellos mismos los que van a hablar con la familia, explicarles que habían matado a su hijo, ¿no? A un chaval. Guillem era un chaval de 18 años, militante del Sharp, militante de la Asamblea Antifascista, de la Asamblea de Ocupas y de Maulets, que era la organización de la izquierda independentista de la época, ¿no? De Valencia. No sé si habéis visto la película La muerte de Guillem, pero os la recomiendo. Explica muy bien ese periodo, que va desde el asesinato hasta el juicio, porque es muy significativo de lo que era y de lo que es, lamentablemente, ¿no? Tanto los medios de comunicación, por el tratamiento mediático que se dio al caso de Guillem, que lo volvieron a matar. Es decir, hubo un periódico en Valencia que se llama Las Provincias, que casi parece que Guillem se merecía lo que le había pasado, y que el asesino era un pobre chaval, que además no era nazi, aunque luego lo pillaran en una operación policial contra nazis con armas, pero en el juicio no se pudo acreditar, o no quisieron acreditar las autoridades, que era un crimen de odio por motivos ideológicos. Y no solo eso, sino que además al nazi lo condenan a 16 años, solo a uno de los cuatro que había, y solo cumple cuatro. ¿Vale? Le salió muy barato matar a Guillem, ¿no? Luego desarrollaré un poco cómo fue la trayectoria de este personaje, porque es muy significativa también para entender la impunidad y lo que pasó y lo que motivó luego todo el caso de Guillem hasta la actualidad, ¿no? Pero Sonia, Lucrecia, Guillem, al año siguiente a Richard, que era un chaval antifascista de Alcorcón, en una zona de copas lo matan también los nazis. A Santi, que es un caso menos conocido, pero que yo he querido dedicarle también un poco en el libro, lo dejan en coma y tetrapléjico de una paliza cuando estaba repartiendo panfletos antifascistas por la calle. Y Santi, además, la historia de Santi es bastante jodida, porque él logra recuperarse poco a poco. Él era skater y poco a poco logra recuperar un poquito de movilidad. Ahí sus amigos lo llevan a patinar, a intentar que el chico, pues, con la rehabilitación vuelva un poco a las andadas, pero la depresión es muy dura, el chico no lo llega a superar y el chico se suicida hace 2 años, perdona. Y es un caso muy duro. Le han dedicado el parque, el skate park de Alcorcón, a Santi. Y como Santi hay muchos, yo el caso de Santi no lo conocía. lo descubrí escribiendo este libro. Y me empezaron a contar un montón de casos similares, de gente que quedó muy herida, muy tocada, gente que tuvo que desaparecer por seguridad también, gente que tuvo que cuidar de sus compañeros y compañeras porque estaban muy jodidos, porque este nivel de violencia, la gente que no estaba metida aquí no sabe lo que pasó. No sabe lo que pasó ni sabe el coste que tuvo a nivel humano, ¿no? Y es algo que es muy importante de reivindicar para entender las decisiones que se tomaron en estos momentos, que tomaron con absoluta soledad un grupo de chavales y chavalas para enfrentarse a esta panda de asesinos. Otro ejemplo, un jabato empieza a probar la heroína. Una vez, dos veces, tres veces, bueno, al final acaba yonki. Se le acaban sus ahorros, le quita la pasta a sus viejos, a la gente en definitiva para poder quitarse el mono. Recibió una monumentalísima paliza al intentar atracar a quien no debía de atracar, justificando que era yonki y le tenía que robar, porque nadie le daba trabajo para poderse picar. ¿Quién ha hablado? Tú lo sabes, ¿quién lo sabe? Prantel, estratega, así que no digas que no sé lo que digo. Yo le digo a los que han dicho que no saben lo que dicen, porque cuando ellos hablan mucho más se contradicen. ¿No? Y sin embargo te pillan con bazocas, como pillaron a los nazis. El caso de la operación Panzer, no sé si lo conocéis, pero ahí es donde aparece el asesino de Guillermo Agulló, el que no era nazi. Lo detienen en el año 2005 en una operación de la Guardia Civil, que yo tuve el honor de leerme el sumario, y la verdad es que tengo que decirlo, el trabajo de la Guardia Civil estaba muy bien hecho. Es decir, cómo detectan una página web donde venden armas los nazis, piden permiso al juzgado para pinchar los teléfonos y descubren que hay un grupo nazi que dice literalmente, uno de los líderes, tenemos que ser como ETA. Es decir, que están preparando pasar a la lucha armada. Y de hecho les pillan con armas, con un bazooka, había tres militares entre ellos, ¿no? Y les pillan incluso que dejan de hablar por teléfono porque alguien de delegación de gobierno, alucinad, conectado con delegación de gobierno, les ha chivado que les están escuchando. Es decir, es tremenda. El sumario es tremendo. Y la investigación que hace la Guardia Civil, y cómo la Guardia Civil se ve obligada a acelerar la detención antes de que pase nada, porque saben que están haciendo desaparecer armas y están haciendo desaparecer documentación, acelera y los trinca. Y aún así, aunque ya han hecho desaparecer material, les trincan un bazooka, pistolas, munición, bueno, de todo lo que... La foto esa del bazooka la habéis visto, seguro. ¿Vale? Bueno, pues este caso, entre ellos pillan al asesino de Guillermo Agulló. Entre ellos. Y una conversación que yo tengo grabada a fuego de este asesino, hablando con otro que se van de cacería a un pueblo de Alicante, dice que va con un grupo de chavales, dice, son muy jóvenes, pero son muy echados para adelante, tal. Yo me llevo un pincho, yo voy a hacer pupa. Esto, el asesino de Guillermo Agulló. En el año 2007, 2004. O sea, la movida no es solo esa, es que esto los pillan en 2005, pero es que en 2007 este cabrón tiene la osadía de presentarse a las elecciones por Alianza Nacional, por un partido nazi. Ahí es cuando se arma la marimorena, la sociedad valenciana reacciona de cómo es posible que este tío, que se libró del asesinato de Guillem, porque solo cumplió 4 años, lo pillan en una operación nazi y el tío tiene los huevos de presentarse a las elecciones. Claro, ahí se armó una gran plataforma muy plural de movimientos sociales, partidos políticos, ONGs, que se presentó de acusación popular en el juicio del caso Panzer. Por eso tengo el sumario, porque tuvieron acceso al sumario, entonces aquí pues algunos no solo leímos el sumario, para llevar a juicio con nuestra versión para que los imputaran, ¿vale? El juicio tardó 10 años, se celebró en 2014-2015. El juez se lo ventiló en una semana, el juicio, en 4 días. Se había 20 y pico imputados, ¿eh? Con todas las escuchas. ¿Sabéis cómo acabó el juicio? Absueltos. ¿Por qué? Porque el juez consideró que no había motivación suficiente como para pinchar los teléfonos de los nazis. Nazis que estaban hablando de cometer atentados. Nazis que estaban vendiendo armas por internet. Conexiones con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Bueno, toda la mandanga que hay en ese sumario es de película. Pues el juez le echó la bronca a la Guardia Civil. Literal, ¿eh? Pero es que les vacila. Es decir, le vacila a la Guardia Civil al juez diciendo que ¿quién te has creído que eres tú para pincharle el teléfono a estos chavales? Literal, ¿eh? Es que es así. No solo los absuelve, es que a la acusación popular la condena a pagar las costas del juicio, que asciende a 43.000 euros. que iban directos para los abogados de los nazis, que la mayoría eran también nazis, ¿vale? No solo eso, es que una semana antes del juicio, por un error, la Guardia Civil destruye las armas que eran la prueba del juicio, ¿vale? Las destruye, no hay pruebas, las hemos quemado sin querer, ¿vale? Estaban almacenadas, ¿vale? Y una semana antes del juicio, casualmente, se destruye, ¿vale? Bueno, pues los nazis, al ser absueltos, piden que se les devuelva lo que se les ha incautado, entre ellos las armas, ¿vale? Pero como no están, el Estado se ve obligado a indemnizar a los nazis por las armas destruidas. Esto, que parece una vacilada, es real, ¿vale? Esto fue el caso Panzer, y esto, pues la acusación popular todavía está pagando los 43.000 euros poco a poco, como puede, ¿no? Pero esto era el nivel, y este es el nivel, ¿no? Y esto en 2015, no hace 20 años o 30, no en la transición, esto en 2015. Dice, europeo medio típico afirma no ser racista, ya que se lleva muy bien con el único negro de su curro, pero en su empresa contratar a un moro y a un gitano, su hostilidad parece tal que ya rebuzna como un burro. Y aparece la otra cara, la que esconden los cínicos, la cara de los que se guían por los tópicos típicos que dicen: bueno, yo no soy racista ni con los negros ni con los chinos, pero a los moros y a los gitanos no los quiero ni de vecinos. Borreguería y estupidez, desde mi punto de vista. Y además, ¿qué quieres que te diga? Un racista es un racista. El que no es racista contigo, pero con otros sí lo es, verás que será racista contigo cuando tengas un problema con él. Estos tontos, bodoques e imbéciles son los que llaman bueno a Jesús Gil, ya que da puestos de trabajo, y dicen que ser fascista no es malo. Puede ser un facha y a la vez ser un tipo muy majo. Son los mismos que creen que Jesucristo era blanco, que todo iría mejor si estuviese vivo Franco, que falsamente rezan los domingos en la misa cuando luego tus espaldas te la juegan y te pisan. Son los que ven a cuatro negros y dicen: esto es una plaga. Que van de nazis al fútbol y de fútbol no saben nada. Que les den a todos esos nacional bacalas que no tienen lo que tú sabes de uno a uno a dar la cara. ¿Quién ha hablado? Tú lo sabes, ¿quién lo sabe? Frantel, estratega, así que no digas que no sé lo que digo. Yo le digo los que han dicho que no saben lo que dicen, porque cuando ellos hablan mucho más se contradicen. ¿Quién ha hablado? Tú lo sabes, ¿quién lo sabe? Frantel, estratega, así que no digas que no sé lo que digo. Yo le digo los que han dicho que no saben lo que dicen, porque cuando ellos hablan mucho más se contradicen. No sé si habéis sacado de todo esto algo en claro, aunque decir verdad, todo ha sido un poco raro. No soy Julio Verne, ni soy Miguel de Cervantes. Ahora, esto que he dicho yo lo han escrito ellos antes. Tal vez para ti no sea ni un filósofo, ni un escritor, ni un poeta, solamente un chalao que cuenta historietas. Pues bien, para que se te quede impregnado en la memoria, di que soy simplemente un maestro de ceremonias. Iritsi da eguna, bihotza hotik irten zait bat batean, ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Hasta aquí nuestro programa de hoy, observadoras y observadores. Esperemos que os haya servido un poquito para la reflexión y continuamos con nuestra programación dentro de 15 días. Un saludo muy fuerte desde el nido de El Pájaro Observador. Aurkituko alde, guinetako printzeidala, izan.